y nos vamos a meter en un tema que veníamos hablando al respecto y queremos saber cómo está la situación hoy frente a las medidas de este nuevo decreto de distanciamiento, donde hay nuevas flexibilidades. Por eso estamos en comunicación telefónica con Estela Fernández, que es parte de la Feria Popular de Guaymallén, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Estela? Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Bueno, me alegro, Estela, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, hace unos días hablábamos de la situación de la feria, ¿no? Y estas desigualdades frente a espacios que han podido ya abrir, y la situación de la feria en esta pandemia donde no se ha podido todavía comenzar. ¿Cómo está la situación de quienes trabajan y quienes viven de la Feria Popular de Guaymallén? Bueno, desde la feria creemos que en el día de ayer por lo menos ha habido un avance en el sentido que pudimos bajar a comercio y presentar el protocolo que habíamos armado entre varios compañeros y bueno, nos recibió el subdirector Alejandro Ortiz, el subdirector de Industria y Comercio. Y bueno, luego me llamó para confirmarme que hoy a las 11:30 nos iban a recibir. Uh-huh. Así que bueno, esto es un avance, es muy importante para nosotros. Es importante en el sentido de reabrir la feria. En el sentido este que vos relatabas recién, de volver a la normalidad que no nos gusta. Uh-huh. Digamos, a la normalidad que nos sigue poniendo desde el lado de la ilegalidad, porque recordemos de que nuestra feria hace más de 30 años nació en el espacio público debido a las grandes necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, debido a la cultura de muchos pueblos andinos, que recordemos que en la zona tenemos muchas compañeras y compañeros que llegan desde el norte, desde Bolivia, desde las provincias del norte, con la cultura del trueque, de llegar a las ferias con sus verduras, con las verduras que producen ellos. Así surge nuestra feria en el espacio público, más de 30 años en el espacio público, y recordemos que hacen alrededor de 3 años, 4 años estamos alquilando. Es decir, volver esta reunión con comercio es un pequeño paso hacia adelante, porque nos podemos reencontrar, porque podemos volver a realizar parte de nuestro trabajo, pero nosotros ya estábamos mal con el pago del alquiler, no estábamos pudiendo juntar el dinero, haciendo malabares, poniendo sobre nuestros cuerpos cada vez un peso más grande para poder subsistir. Bueno, estamos contentos de que nos vaya a recibir comercio y pensamos que este es un pasito hacia adelante, en toda nuestra lucha por la legalización de las ferias populares. Seguro, Estela, y bueno, qué necesarias estas reflexiones, ¿no? Esto de poder repensar esta normalidad, como vos bien señalabas, y también con toda la historia que tiene la feria, las distintas ferias populares, pero la Feria Popular de Guaymallén, de muchísima resistencia, de mucho abandono de alguna manera desde el Estado municipal, ¿no? También la prohibición de las ferias populares, ¿no? Todo el camino que han hecho y que lo han hecho desde la resistencia. Bueno, esperemos que esto se empiece a sacudir y lo que esperamos es que se pueda empezar a trabajar y a dignificar un trabajo que ustedes vienen sosteniendo durante muchísimo tiempo y que debería tener los mismos derechos y las mismas condiciones que otros espacios y que otras instancias de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Seguramente, yo creo que vamos a avanzar, se va a avanzar en esto. Quizás los gobiernos nos van a tener que escuchar, porque esto va a avanzar a partir del encuentro de todos los que construimos esta economía popular, que como vos dijiste, no solamente se construye en la Feria Popular de Guaymallén, sino a través de cooperativas, de distintas ferias, de distintos encuentros productivos. Entonces, nosotros vamos a lograr ser escuchados porque, bueno, porque es la posibilidad de que nuestros hijos, las futuras generaciones, tengan un mejor porvenir. Dentro de la economía capitalista, el resultado está a la vista. Ahora, con la pandemia, no hay posibilidades para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Estela, nos vamos a quedar alertas a lo que suceda en esta reunión. Esperemos sean escuchados, escuchadas, se garanticen sus derechos y seguimos como siempre comunicadas y en contacto para ver cómo avanza y defendiendo las ferias populares. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, arriba las ferias populares. Claro que sí. Abrazo fuerte, Estela. Abrazo. La escuchábamos a Estela Fernández.